Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Buenas tardes. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo va, Aurelio? Estamos entre operadores. Esperá que le abro la puerta a la gata. Pero estamos hablando... Adiós, gata. Estamos hablando un poco mal. Ajá. Creo que tenemos que poner este acento. Hola, cuates. Esta es una edición mexicana de Radio Van Gogh. Nos hemos dejado crecer el bigote y hablamos un poco más fuerte. Estamos atequilados. Bien. Así, pues órale. Bueno, vamos a tener como una especie de programa temático que gira alrededor de México. Me encanta y sus este circunstancias, tanto en lo chamulleril como en lo musical. Así que, bien, vamos, hablando de México, en realidad no vamos a hablar de México, vamos a hablar de algunos artistas mexicanos. Uh-huh. Hicimos como el Santoral, los tres más famosos. Cuatro, en realidad. Guadalupe Posada, Diego Rivera, Frida Kahlo y nuestra Chabela Vargas. No, Chabela Vargas, por supuesto, no. Y el último, David Alfaro Siqueiros, pero no en calidad de pintor en este caso, ajá, sino en calidad de asesino. A sueldo. Sueldo ideológico. Muy bien. Sí, bueno, eso ya vamos a hablar. Bueno. Vamos al tema número uno, tremendamente mexicano. En realidad vamos a escuchar dos canciones, me parece. Dale. Vamos a poner Café Tacuba. Muy bien, buena elección para hoy. Particularmente mexicano. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha, de noche caigo al congal, no manches, dice la changa, a choro de este por ocho, en chifla pasa la facha, pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara, danzando de arriba abajo. Y se les retacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Bueno, aquí estamos de vuelta. Habíamos escuchado a Café Tacuba, La Chilanga, y la otra canción se me ha escapado su título, así que no importa cuál era. Ya les digo cuál era el otro título de la canción, tengo que buscarlo nada más. Es muy simpático, un tema particularmente hardcore llamado El Borrego, así que prontamente escucharemos una música bastante más tranquila, más gay, como okay. Habíamos hablado. No, después de este esto va a ser se un pone... programa bastante femenino, igual. ¿Eh? Va a ser un programa bastante femenino. Sí, no, totalmente. Bueno, tenemos una de cal y una de arena, pero la música es más femenina, más chica, más cantan casi todas chicas ahora. Bueno, vamos al sumario, así que vamos a hablar con... Ándale. Pero te voy a hablar de así como unos esos mexicanos que ganan... Un mexicano medio neutro. Internacionales, unos que ganan todo así, que eso es... Y también de este programa, ¿cómo se llama? De comidas, el Canal Gourmet. Son los... Como en Utilísima también. Claro, pero son así como los mexicanos que, como digamos, la palabra que usan ellos, que sería el concheto de acá o el pijo español, los fresas. Así que vamos a hablar en fresa. Dice Pozora, Pozora le echaba, adelante con el sumario. Así que vamos a empezar con un clásico, o sea, un bioradio o un biobroadcast, así como un biopic, pero por la radio, sobre Guadalupe Posada, el grabador que hizo que no sepamos el nombre de otros grabadores mexicanos. Es como decís grabado mexicano y Guadalupe Posada y los demás, que aparentemente hay montones, evidentemente, no aparentemente, pero digamos el que se transformó en un rockstar absoluto de grabado es Guadalupe Posada. Para aquellos que a lo mejor el nombre les resulte un poco extraño, son las calaveras y los esqueletos y demás. Hasta luego, señor operador. Adiós y bienvenida a Wanda. Operadora Wanda. Buenas tardes. ¿Cómo tenemos a Tavo, que es Cleopatra? ¿Y a Wanda cómo es? No, Cleopatra no es Tavo, ¿eh? No. Tavo Espejo, nuestro habitual operador, no es Cleopatra. Pensé que era Cleopatra. No, Cleopatra es como Bruno Díaz. Está bien. En realidad es como Batman, Bruno Díaz es otro. Es así. Bueno, entonces estábamos con Guadalupe Posada, y después vamos a hablar sobre, cuéntenos usted un poquito sobre la pintora mexicana. También no sabemos prácticamente otro nombre de pintora mexicana que no sea Frida Kahlo. Así que sí, vamos a hacer un recorrido cortito por su biografía. Otro biopic conocido, claro, algunos de sus trabajos, algunas películas, así muy brevemente todo. Y después nuestro típico afano del blog de Grecia Bricles. Ya veníamos de antes, Guadalupe Posada también está afanada. Iglesias Bricles, es como una gran continuidad, pero hoy hay uno nuevo. Hay una nota muy linda en el blog que se llama Pintaremos sobre la piel mariposas. Pintaremos sobre la piel mariposas, que bueno, es una nota referida a Frida Kahlo, sí, y a su condición, ¿no? Como ella pintaba. Claro, a Iglesias Bricles mucho no le gusta. Sí le gusta, pero digamos le encuentra peros. Hay otra nota que yo leí, que fue candidata también para aparecer en este programa, donde decía que Posada, que Rivera pintaba 10 veces mejor que Frida, lo cual debe ser cierto. Eran estilos distintos. No, pero bueno, una cosa es un estilo distinto y otra cosa es este pinta mejor que el otro. Por más que a lo mejor el que pinta peor haga mejores cuadros que el que pinta mejor. Sí. No es el caso, pero a lo que iba Iglesias Bricles era... O sea, la calidad, la factura, el efecto. O sea, decía que si supongamos que hubiera un gran incendio, que yo iba a quedar un 10 centímetros cuadrados de la pintura, del manto blanco de una pintura que había hecho Guadalupe Posada. Estoy con Frida. Guadalupe. No. Rivera. Rivera quedaría así como el hocico del caballo de Fidias, que es lo último que quedó, así un objeto, aunque fragmentario, venerable, por su... Que bueno, me dice que Frida es más como el conjunto, pero si uno lo mira por partes está resuelto de otra manera, con otro oficio, con otra urgencia, con otros... Sí. Con otras inquietudes. A mí me conmueve mucho la pintura de Frida, me conmueve mucho, claro, la historia, las condiciones en las cuales ella, claro, pintó. De lo que habla, bueno, en esa nota, nos estamos como adelantando, pero lo que habla él en esa nota es como que que muchas veces, y también lo hablamos en otros programas, uh-huh. la figura del artista es como que es tan fuerte que la obra, digamos, está en igualdad de condiciones, o a veces, no en el caso de Frida, pero es decir, como que la obra se completa con la personalidad del artista. Si nosotros por ahí nos olvidamos, se quemaron todos los libros sobre Frida y solamente nos quedan las pinturas, intuiríamos que no lo ha pasado del todo bien en la vida, pero no sabríamos, digamos, todo, ya no tendríamos el mito del siglo XX. Exacto. En el momento vamos a hablar un poco de los íconos gay, y uno, Frida Kahlo es como el ícono gay, así de primera división, junto con Marilyn Monroe y con Liz Taylor, o sea, ese nivel. Yo ayer estaba viendo, bueno, vamos a pasar algunos temas de Chavela Vargas, que le debíamos un homenaje también. Unas cuantas Chabelas. Y ayer veía una entrevista en internet que le habían hecho a Chavela Vargas, donde ella contaba, ¿no? Cuando lo conoció a Diego Rivera y a Frida Kahlo, después se fue a vivir un año con ellos, uh-huh. y cuenta, ¿no? Que misma Frida Kahlo, hay una carta que escribe donde dice su enamoramiento hacia Chavela. Sí, entre que Chabela le gustaban las chicas y a Frida también. Frida decía que se desnudaría delante de ella. Bueno, digamos, o sea, una historia conocida, que Frida también le gustaban los chicos y las chicas. Uh-huh. Chabela pensé que solamente le gustaban las chicas, pero eso no impide por ahí. Decían, anda, Diego, sí, tenían una relación bastante turbulenta. Vaya usted a comprar unas enchiladas y entreténgase enamorando a la dependienta mientras nosotras. Sí, tenían una relación bastante rara, Rivera y Kahlo. Claro, entre la cosa es novia abierta, de por somos vanguardia, por somos otro lado eran infidencias dolían. Claro, y por otro lado eran profundamente mexicanos y sanguíneos, entonces era muy muy difícil compartir tradición con modernidad tan cerca de lo uno y de lo otro. Exacto. Entonces ahora tenemos otra perspectiva, pero ahora estamos todos re locos, pero en esas épocas donde la moral era una sola y los que practicaban otra, era un conflicto importante. Exacto. Bueno, entonces, bueno, después de Frida vamos a hablar de Diego. Así, uh-huh. sí, la historia del mural en el Rockefeller Center, que es una maravilla. Una de las tantas anécdotas también, ¿no? Claro, por eso, pero digamos una anécdota que implica ideologías, implica países, implica capitalismo, implica el pintor marxista de moda pintando el mural más capitalista en el lugar Exacto. más capitalista para el capitalista más capitalista, es decir, Rockefeller, y toda la historia. Es como una, para hacer una comedia musical, si es que no la han hecho, una ópera rock, sí. Es muy divertida la historia. Exactamente. Y después de la comedia de enredos tenemos en un punto es casi, sería como de los hermanos Marx o de los tres chiflados. O sea, que es el atentado y la muy posterior muerte de Trotsky, a cargo del otro mexicano. Sí, muralista mexicano famoso, David Alfaro Siqueiros, que era así como incluso, no sé si más importante que Rivera, pero ahí era en el Boca River. Después estaba Tamayo, estaba Orozco, que era, digamos, perfil más bajo, pero uh-huh. eran así como Batman y Superman. Y bueno, comprometidos, o sea, militantes y, digamos, afiliados al Partido Comunista, pero, digamos, es decir, Rivera era un bombiván afiliado al comunismo, pero le gustaba la farra y le gustaba la vida loca. En cambio Siqueiros era así, era estalinista, era así como una cosa mucho más hard. Bueno, hay una historia también acá, ¿no? Un mural de Siqueiros que estaba en una casa quinta. Sí, bueno, eso vamos a decir, el ejercicio plástico. Exacto. Es una historia. ¿Qué pasó con eso después? El ejercicio plástico sigue estando, ¿lo rescataron o no? Lo rescataron y está en el Museo de la Casa Rosada. Lo reconstruyeron atrás de la Casa Rosada y lo inauguró Cristina con bombos y platillos. Bien. Yo me había quedado en la historia esa de que había quedado guardado en un container. Una de las cosas que creo que este gobierno ha hecho bien, que yo no tengo nada para decir de ello, que es lo rescataron de donde estaba, trajeron especialistas en serio y lo reconstruyeron bien y no hicieron nada digno de la leyenda negra de la Argentina. Uh-huh. Bien. Cero truchada, lo cual es un orgullo, sí. Bueno, la cuestión es que, para no dispersarnos, David Alfaro Siqueiros comandó un grupo de sicarios muy nutridos, se fueron a la casa de Trotsky, que a la sazón había estado viviendo en la casa de Frida y de Diego Rivera, incluso tuvieron un romance que descubrió Diego, entonces se armó la podrida y que Trotsky se tuvo que ir a vivir a otra casa. Bueno, en esa otra casa donde estaba viviendo Trotsky fueron estos a tratar de matarlo, y es muy divertida la historia también. Así que bueno, es una toda una historia la pintura o el arte, los artistas más famosos, ultra archi famosos de la escuela mexicana, los muralistas del siglo XX, ya tenemos que hablar del siglo pasado en términos ya de siglo pasado, sin hacer mucha viste, en el 1999 técnicamente es del siglo pasado, pero no tanto, pero 1940 sí. Exacto. En plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando iban ganando los malos. Es más, cuando los malos se aliaron. Exacto. Y claro, fue cuando Hitler y Stalin eran amigos y dijeron esto: Polonia, mitad para vos, mitad para mí, Lituania, Estonia y como esta otra, y Letonia para los rusos. La guerra contra Finlandia, que se querían comer Finlandia también, estaban ahí, mirá. A lo loco. Pero bueno, vamos a escuchar una más de Café Tacuba. Prometo, juro, en mi nombre y el nombre de Cleopatra, que es la última, pero es más tranquilita que la otra, porque así nuestras oyentas femeninas no ponen el grito en el cielo. Y vamos a escuchar una entrañable bienvenida a don Guadalupe Posada, que será nuestro próximo visitante. Café Tacuba, Ixtepec, canción número 3. Va a visitar. Oh. ya estamos aquí de vuelta en los umbrales de charlar un poco sobre Guadalupe Posada. Vamos a leer nuevamente, como ya es tradición en Radio Van Gogh, una entrada del blog de Eduardo Iglesias Bricles. De ella tiene unos añitos, del miércoles 4 de febrero del año 2009. Y nos cuenta sobre Guadalupe Posada. A ver si te... no tenés ahí el... No, lo había visto. No, pues estaba buscando la imagen porque estamos... Al menos mi computadora está sin conexión a internet. Y entonces el archivo que tengo guardado todo esto me ahí está. Es como que me escatima las fotos. Y es muy linda para describir una nota periodística ilustrada por Guadalupe Posada, titulada Espantoso Suceso, donde hay unos señores apuñalándose y unos demonios y unos bichos infernales alados, y como una especie de campesino que ya acaba de apuñalar a una persona que está en el suelo y otra está cayendo. Así que todo un engrabado, una xilografía grabado sobre madera, tallado con una gubia así. Lo raro de este grabado, que me parece que se ha tomado el trabajo Iglesias Bricles para buscarlo, es que no aparecen calaveras ni esqueletos. Ah. En general, el leitmotiv de los personajes principales de Guadalupe Posada son las lloronas y demás. Exacto. Y son los personajes del día. De la cultura mexicana también. Pero digamos, los personajes en general de muchas de las obras de Guadalupe Posada son esqueletos vestidos, uh-huh, caracterizados. Bienísimo. Es una cosa que por ahí este año pusimos en práctica en nuestras clases de dibujo con Mauricio. Bueno. Saludos, Mauricio, si nos estás escuchando. Siempre. Digamos, caracterizar esqueletos. O practicamos dibujar el esqueleto humano. El año pasado Ricky también, ¿te acordás que hizo uno en pintura? Que era un esqueleto medio mexicano. Claro, bueno, este año muy lindo. Planteamos la posibilidad de hacer una historieta con esqueletos. Y bueno, cuando uno trabaja esqueletos es inmediato e inevitable deudor de Guadalupe Posada. Y bueno, como acá dice, con muchas mejores palabras y más elegidas que yo, Iglesias Bricles dice: parece que no hay otro grabador en México. Solo Guadalupe Posada goza de la inmortalidad internacional a la par de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, y yo agregaría a Rufino Tamayo. Uh-huh. Dice: obviamente que existen otros, pero están condenados a vivir a la sombra del que nació en Aguascalientes en el año 1852 y murió a los 60 años, mira qué joven, en la Ciudad de México, en pleno auge revolucionario. Hijo de una familia de artesanos, el padre era panadero. También había tíos alfareros y zapateros. Es un hombre de origen de extracción popular, digamos, no un artista de la élite como general. Vamos a ver, Frida, Diego, eran todos hijos de... Exacto. Eran chicos ricos. Frida con tristeza. Era, sí. Sí, Frida era malita, en un punto. Sí, era hija de los fotógrafos. No, por eso, pero gente culta y adinerada, en cambio. Uh-huh. El amigo Guadalupe Posada era de extracción popular. Desde chiquito se le notó la inclinación por el dibujo y naturalmente en la adolescencia recaló en una escuela de artes y oficios. A los 17 ingresa como ayudante de un impresor y a los 21 quedaba a cargo de una imprenta en León, México. Poco después iniciará una carrera como ilustrador dibujando para varios periódicos de esa ciudad. En 1888, luego de una catástrofe natural que arrasó la ciudad de León, se muda a la Ciudad de México y es invitado a colaborar en el periódico de Ireneo Paz, abuelo de Octavio. El poeta, uh-huh, escritor, crítico, grosso, total. Uno de los mejores libros para el que quiera, o sea, que este es un programa sobre artes visuales. ¿Qué término que no me gusta? ¿Artes visuales? Artes visuales. Me da... ¿Cómo lo pondrías? ¿Qué título le pondrías? No lo sé, o sea, todos los tíos como el nombre de la rosa. No hay manera de encontrar la terminología. Por eso usamos solo la palabra arte. Está bien, el arte engloba todo. Es dos sílabas, claro. Pero bueno, es de, sobre este, digamos, un ensayo sobre estética de Octavio Paz, que se llama Los privilegios de la vista, altamente recomendable. Es una historia, digamos, así como una historia del arte mexicano, que es particularmente largo, con sus ramificaciones europeas, americanas y demás. Y es impresionante, realmente es como entendió, como un poeta que, digamos, ha entendido el arte, digamos, las artes visuales, las artes plásticas, etcétera, etcétera. Como muchas veces hay teóricos que no son artistas, que, digamos, es como que entienden otra cosa. Es mi manera de pensar. Pero bueno, volvamos a con el abuelo de Octavio Paz, y dice: si bien la relación con la publicación de Ireneo Paz dura hasta 1907, Posada rápidamente abandona la redacción porque ese mismo año abre su propio taller, separándose física y estéticamente de la ilustración de las publicaciones destinadas a la burguería porfiriana. Ahora explicaremos qué es la burguesía porfiriana y qué era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era como el Roca, en sí, un punto el Roca mexicano. Uh-huh. Un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más interesante. Sí. Pero bueno, pero sí, la idea del afrancesamiento, de confundir, digamos, de despreciar lo local y importar particularmente lo francés. Era una moda, una manía de la época. Yo creo que cada montones, los brasileros tenían a su emperador y demás. Muchos países latinoamericanos consideraban, digamos, la tradición y sobre todo la época colonial y la época indígena como el pasado y la barbarie con el que había que romper, y entonces llenaremos todo de palacios afrancesados y el clasicismo, que era la civilización, y que, digamos, el progreso implicaba eso: trenes, tecnología y arquitectura francesa. Bueno, Porfirio fue el abanderado de eso, digamos, solo que tuvo el buen gusto de no destruir el patrimonio anterior, como hizo Roca, que se cargó el cabildo y otras cosas, el bueno y el fuerte y demás. Además de la gente, en cuanto a matar indígenas, yo creo que andaban igual. Y peor, me parece que peor Porfirio incluso, porque tenía más. Digamos, la densidad de población en México era muy, muy superior a la que teníamos por acá. O sea que tenía más gente para matar. Pero no importa, no importa para lo que estamos, para volver a nuestro hilo conductor sobre Guadalupe Posada. Bueno, la burguesía porfiriana, es decir, la gente fina, la beautiful people de aquella época, dice, abandonando esas publicaciones destinadas a la élite e identificándose cada vez más con aquellas publicaciones populares dedicadas a un público arrabalero y poco sofisticado. Así, el pueblo. Desde su taller de grabado, enfocó su gráfica periodística hacia un tipo de semanario popular y satírico dedicado a la clase obrera. Los títulos de estos periódicos describen con claridad su carácter, como por ejemplo este que se publicó entre 1902 y 1912. La Guacamaya. Del pueblo y para el pueblo, periódico hablador y de buen humor, rebalsador con B corta y decidor de verdades, no papero ni farolero, azote de los burgueses y defensor de la clase del pueblo. Mirá qué título más largo. Me hace acordar una revista en la que yo trabajé, se llamaba Revista Risario, y decía el subtítulo: ríase, ser rosarino ya es un chiste del destino. Está bueno. Así que si no, hasta algún ex colaborador de Risario a veces me ha escuchado el programa, así que saludos a los chicos de Risario, especialmente al negro Raúl Gómez, que está mostrando en Rosario en este momento, quizás nos esté escuchando. Saludos. Un saludo para él. Estábamos... Ninguna biografía puede explicar cuál fue el cambio que se operó en Posada, que de ser recibido con bombos y platillos en la prensa burguesa, lo dejó de lado y pasó a trabajar por su cuenta, desarrollando un grabado, que si bien entronca con la mejor tradición española de la literatura de cordel, se nutre de toda la iconografía popular mexicana, donde se mezcla lo religioso con lo pagano, lo europeo con lo indígena y lo universal con la vivencia cotidiana. Los testimonios de quienes lo conocieron lo describen como un trabajador humilde e incansable. en su taller de grabado y litografía, entre comillas, así diría el cartel en la puerta, Posada se ponía a disposición de las peticiones más dispares, por insólita que fuera, para, con su talento de dibujante y grabador, interpretar los temas que le surgían, que le sugerían los editores o los simples parroquianos. La calidad y la complejidad de la obra en ocasiones dependían del presupuesto y de la urgencia. No podía ser selectivo con los temas ni con los clientes. Su compromiso estaba en la entrega de una imagen certera para ser reproducida miles de veces. De hecho, sus grabados se siguieron reproduciendo después de su muerte hasta 1980, a la flauta. No, tenés unos tacos de Rivera y dale que te pego hasta que los haces. Calculo que los habrán rescatado de alguna manera. Yo creo que sí. Porque pasa que también una producción tan vasta, tan cotidiana, tan día a día, porque, por ejemplo, están las placas, las matrices de los desastres de la guerra de Goya, de los caprichos y demás, y son patrimonio del Museo del Prado, y de vez en cuando, con bombos y platillos, y el rey y la reina cortando la cinta y la mar en coche para hacer una tirada nueva, ¿no? Uh-huh. Está en manos, así son como objetos ultra preciosos. Es más, es como que es un regalo que hace el Estado español a algún museo de bellas artes importante del mundo. O sea, por ejemplo, tenemos en los que sé seguro que tienen es el museo del Museo Nacional de Bellas Artes y el Castanino de Rosario. Calculo que el Carafa de Córdoba, el Galisteo de Santa Fe, digamos los museos de bellas artes importantes a nivel hasta provincial, así. Tienen su kit de caprichos y desastres de la guerra. Bueno, volviendo a Guadalupe ya para terminar. La obra de Posada se ha convertido en el referente básico de la identidad mexicana, afirma Montserrat Galibo Adela en un lúcido ensayo que contiene el libro Posada, el grabador mexicano, entre comillas, Posada, el grabador mexicano, título del libro, que hace poco ha aparecido por las mesas de la librería Cúspide, eso queda en Buenos Aires. Allí mismo señala que en contraposición al modelo del dictador Porfirio Díaz de modernidad, mira, acá nos explica Porfirio, digamos, al modelo del director del dictador Porfirio Díaz de modernidad mundializada, la revolución victoriosa propone un país encerrado en los que supone valores propios, ensimismado en la búsqueda de sus raíces. En este modelo que la revolución hizo triunfar, la construcción de una cultura y un arte nacionales requería la existencia de un fundamento propio, singular, netamente local, sobre el cual construir no solo la Escuela Mexicana de Arte y en especial el movimiento muralista, sino inclusive el concepto mismo de lo mexicano. Uh-huh. Y el escogido fue Guadalupe Posada. Uh-huh. Eso es cierto también, que toda esa, como la historia del muralismo y demás, fue producto de una política gubernamental. Es decir, con lo bueno y lo malo que eso implica, ¿no? Así como la cultura oficial. Fueron las primeras movidas, ¿no?, sociales con respecto a lo que es la pintura. El tema ya del mural. Quizá de la modernidad, porque en otras civilizaciones más antiguas y demás. Sí. Pero estoy pensando a ver si hay algún. En general, los murales y demás cosas eran obras que estaban de paredes hacia adentro, uh-huh, en lugares de acceso restringido del público. Salvo. Pues no nos olvidemos de la tan denostada Iglesia Católica, que era la que, hacía los murales hasta ese momento, así, de acceso público, contando su propio cuento, ¿verdad? Y que si uno se pone a pensar los murales, del trabajo de los muralistas mexicanos, y uno empieza a pensar Orozco, Rafael, Siqueiro, Miguel Ángel, Rivera, Leonardo, qué sé yo. Uh-huh. Es decir, no, tienen muchos puntos de contacto en el sentido de un poder superior que tiene un discurso, un cuento bueno, malo, qué sé yo, para contar, una imagen, un relato para hacer, y contrata a los mejores para hacerlo. Uh-huh. Que eso está bueno. algo que no pasó acá en la Argentina. Por ejemplo, hay otra nota de Iglesias Bricles que no vamos a leer hoy, donde habla, especula sobre eso, que hubiera pasado si hubiera habido una política muralista en la Argentina en esa misma época, en los años 30, con teniendo a Spilimbergo, a Berni, que es, hicieron, y a Castañino, que yo, que hicieron lo que hablamos hace un rato, el mural en el sótano de Natalio, en la quinta de Natalio Botana, o las cúpulas del edificio que están ahora, digamos, de las Galerías Pacífico. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido la Casa de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura para explayarse? Porque grandes pintores y muy a la altura. Totalmente. Bueno, entonces vamos a despedirnos de Guadalupe Posada y vamos a recibir acto seguido a Frida Kahlo. Así que, qué mejor que empezar con Chavela Vargas, que dice que no volverá, pero es que para volver hay que haberse ido, y Chavela no se fue, ¿verdad? No. Así que, Chavela Vargas, banda No Volveré. Te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Hola, Frida. Y hola, Diego. El elefante y la paloma. Está bien. Sí, vos sabés que para una fiesta de disfraces en el verano pasado, o sea, Sol, mi mujer se disfrazó de Frida. A mí no me, no te, vos sabés que yo me agarré una bronca porque yo no tenía vestuario, me necesitaba un saco, un coso así, me estaba, pero... Pucha. Pero no, no, ya algún día con un poco de producción lo vamos a hacer, porque ella está igualita. Yo me, qué bueno, tamaño. Qué genial. Así que... ¿Vos cómo haces con tu barba? No, tenés? me la tendré que sacar. Yo la barba me la saqué en los últimos 30 años, creo que dos veces, el día que me casé y el día que se casó una prima, pero... Fue por un problema de que afeitándome, así, ¿viste? La que te acorta la barba, se me descalibró la... No. Me quedó en serio y se crack y me hizo un rectángulo. Así que dije, bueno. Un lamparón. Me tuve que afeitar, así que fui a comprar así espuma de afeitar, una cosa así. Y la verdad que no me sentía, me hallaba. No, hasta que creció era una pesadilla. No sé por qué se afeitan los hombres. Es una cosa que me intriga. Pero bueno, vamos con Frida, que tiene intrigas mucho más interesantes. Bueno, vamos a ir al texto del blog de Grecia Bricles, Mariposa de Madera. Dice, ¿cómo pintar sobre las alas de una mariposa? Reflexiones sobre la vida y la pintura de Frida Kahlo, mexicana, lisiada, surrealista, comunista, bisexual e ícono gay de la primera división. Primera división. Con el tema de lo que de surrealista, ella misma dice que ella no considera su pintura surrealista, sino que ella pinta su vida. Bueno, por eso, pero estaba en la época. Además, sí, ella habló con André Breton y pareció un charlatán. Uh-huh. Pero de todas maneras, es evidente la relación con el surrealismo. O sea, no pinta sus sueños, pinta su vida. Bueno, pero una de las cosas que planteaban Dalí, Buñuel y demás, que lo que ellos pintaban o lo que ellos hacían era ese momento de transición entre, uh-huh, entre el sueño y la vigilia. Pero, es decir, el surrealismo, más allá de cómo lo haces, es una estética, y sobre todo en la época que pintaba Frida, como el surrealismo ya tenía el decálogo, esto es surrealista, esto no, y lo de ella caía. Uh-huh. También... Leonora Carrington decía, no, yo soy surrealista, ¿no? Porque, qué sé yo, soy más que el surrealismo. Sí, está bien, pero, digamos, no sos ni constructivista, ni expresionista abstracta, en ese sentido. Pero de todas maneras, es evidente que la pintura de Frida es deudora del surrealismo y tiene más puntos en contacto con los surrealistas que con otros movimientos de esa época. Uh-huh. Bueno, vamos a dar inicio al texto del viernes 4 de enero del 2008. Ah, más viejo, ¿eh? Estamos haciendo arqueología en el blog de... Y dice, cuando se referían a ellos eran el elefante y la mariposa, y quedaba claro de quiénes se trataba. La desproporción era tan grande como la fascinación que ejercía el matrimonio entre Diego Rivera, el gigante panzón, y la frágil Frida Kahlo. La fragilidad de Frida y su relación con Diego es un tema de novelas, ensayos y películas. Algo de eso refiere a un capítulo de un libro de John Berger, ay, que lo adoro, que es posible que hayan leído, llamado El tamaño de una bolsa. Pero ahora quiero subrayar partes del texto en que Berger da tres o cuatro precisiones para adentrarse en el mundo de una de las leyendas del siglo XX. Una película, una novela y un prólogo. Sobre todo el párrafo en que hace un aporte especial cuando observa su particular manera de pintar. Paul Le Duc hizo una extraordinaria película basada en su vida, y es la que se llama Naturaleza... Bueno, la tengo, ahora después la digo. Hizo una película extraordinaria basada en la vida de Frida Kahlo. Le Clisio escribió una novela muy hermosa titulada Diego and Frida. El prólogo de Carlos Fuentes a sus diarios es fascinante. Y hay una cantidad ingente de ensayos dedicados a su obra pictórica y sus relaciones con el arte popular mexicano, con el surrealismo, el comunismo o el feminismo. El surrealismo acá en este también después se definió con el tiempo el realismo mágico, uh-huh, que sería como el surrealismo latinoamericano, que supuestamente es tan cotidiano y sucede tanto del tiempo que... Digamos, es surrealista para una mirada anglosajona, por llamarla, una mirada europea, occidental, así de sí, primer mundo. Hegemónica. Pero parcial en un punto, más allá de la hegemonía. El texto dice: pero acabo de ver algo que realmente solo se ve cuando contemplas sus obras originales, no las reproducciones. Algunos de sus cuadros son lienzos. Estos son los fragmentos del texto extraídos del libro de Berger, sí. El tamaño de una bolsa. Algunos de sus cuadros son lienzos, pero la gran mayoría son obras sobre metal o sobre una masonita, un tipo de aglomerado de madera que es tan liso como el metal. Por fin, chapadur. ¿El chapadur? Básicamente. Por fin a que fuera la trama del lienzo, siempre pareció ofrecer resistencia y distraer su visión. Con resultado de las pinceladas y los contornos dibujados son demasiado decorativos, demasiado plásticos, demasiado públicos, demasiado épicos, demasiado semejantes, aunque siempre distintos a la obra del elefante. Incluso en los días en que el dolor o la enfermedad le obligaban a guardar cama, se pasaba varias horas de su mañana aseándose y arreglándose. Todas las mañanas decía: me he visto para el paraíso. Claro, será el último. Después vamos a hacer como un repaso cortito sobre una mini biografía de Frida. Me duele de pensarlo. No voy a contar todo porque es terrible. Es fácil imaginarse su cara en el espejo con esas cejas que se juntaban naturalmente y que ella acentuaba con el lápiz de Cojol y transformaba en un paréntesis negro para sus indescriptibles ojos. Unos ojos que solo puede recordar cerrando los propios. De forma semejante, cuando pintaba sus cuadros, era como si estuviera dibujando, pintando o escribiendo sobre su propia piel. De haber sido así, habría habido una doble sensibilidad, porque la superficie también sentiría lo que la mano trazaba sobre ella, y los nervios de ambas conducirían al mismo córtex cerebral. Sería como Dorian Gray pintando su retrato. Uh-huh. En un punto hay muchas relaciones. Sí. Yo, a mí, cuando leí esa frase, me pasó lo mismo. Es el paralelismo inevitable. Por más que yo no haya querido decir eso, porque y puede haber dicho el amigo Berger o ella misma, Frida, que tampoco. Uh-huh. Pero es así. Uh-huh. Dice: de forma semejante, cuando pintaba sus cuadros, era como si estuviera... En cuanto se transformó plenamente en la pintora Frida Kahlo, todas las imágenes creadas con sus pequeños pinceles, finos como pestañas, y con sus meticulosas pinceladas, aspiraban a la sensibilidad de su propia piel, una sensibilidad agudizada por el deseo y exacerbada por el dolor. Ese simbolismo corpóreo que utilizaba cuando pintaba corazones, úteros, glándulas mamarias, columnas vertebrales, a fin de expresar sus sentimientos y anhelos ontológicos, ha sido señalado y comentado en múltiples ocasiones. Sin embargo, es esencial añadir aquí que sin su esencial método pictórico, todos esos símbolos no hubieran pasado de ser curiosidades surrealistas. Y bueno, después, para finalizar, hay un video... ¿Qué pueden ver ahí en la página? Sí, donde hay varios videos caseros que se filmaban Frida Kahlo, con Diego, ellos mismos. Algunos están en blanco y negro y otros están a color. Muy bien. Así que... La vida de Frida Kahlo. Una vida en un punto de mierda. Intensa, pero de mierda. Ay, con perdón, yo me había prometido... ¡Pip! Sí, es decir, una vida de porquería. La verdad que sí, o sea, ella nació... Se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo. En realidad se llamaba... ella se puso Frida. Los padres eran alemanes. Uh-huh. Fue una de las cuatro días. En la foto que tenemos acá en la computadora, está igualita a Vivi Torres Kurt. Así, esta foto en particular. Mándasela. Así que decirle, seguro que nos está escuchando Vivi, saludos. No, tiene un altar de Frida. Yo soy Frida. Así que, saludos Vivi, perdón. Ella antes no quería ser artista, o sea, no sabía que iba a ser artista. Ajá. De hecho, siempre quiso estudiar medicina. A los 6 años tuvo poliomielitis, lo que le dejó como una pierna entera en condiciones... una más corta. No regulares, claro, más flaquita, más propensa. A los 18 años también tuvo un accidente terrible, que ese fue el la peor. La pisó el tranvía. En realidad iba en un colectivo y chocaron. Y ahí es donde, o sea, hubo muertos, todo, ella sobrevivió, pero bueno, quedó un año en cama, recuperándose de las roturas en su columna vertebral, hombros y costillas, y una pelvis astillada y daños en el pie. Resistió más de 30 operaciones a lo largo de su vida. Y no con la medicina de hoy en día, sino con la brutal medicina de la época. Exactamente. Sus sí. pinturas principales, autorretratos y naturalezas muertas, eran deliberadamente ingenuas y llenas de colores y formas inspiradas en el arte folclórico mexicano. En los exvotos. Exacto. A los 22 años se casó con Diego Rivera, que era 20 años mayor que ella. Una relación tormentosa y apasionada que sobrevivió infidelidades, la presión de las carreras, un divorcio y una segunda boda. Se casaron dos veces. Asuntos amorosos lésbicos de Frida, su mala salud y su incapacidad de tener niños. Ella tuvo un aborto espontáneo y después estuvo embarazada de 3 meses y tuvo que suspender el embarazo justamente por las fracturas que tenía en su pelvis. Claro, si no. O sea que una vida dolorosísima la vida de Frida, la verdad. Después le amputaron una pierna. Sí. Hay muchas obras que son ella dentro de la bañera, porque ella pintaba dentro de la bañera, porque era porque es donde el peso, digamos, neutralizaba el peso de su propio cuerpo, que le que provocaba dolor. Eso de solo pensarlo, como que... Exacto. Y hay una frase acá que me gustó que decía... Frida dijo una vez: sufrí dos graves accidentes en mi vida. Uno, en el cual un tranvía me arrolló, y el segundo fue Diego. El accidente del tranvía la dejó inválida físicamente y Rivera la dejó inválida emocionalmente. Bueno, durante su vida hizo más de 200 obras, dibujos, esbozos. 55 de sus pinturas son autorretratos. Cuando le preguntaban por qué pintaba tantos autorretratos, Frida contestaba: porque estoy sola tan a menudo, porque soy la persona que mejor me conoce, mejor me conozco, dice. Frida exhibió en 1953 en solitario por primera vez en México su primera obra, su primera exhibición, ¿no? Y un crítico dijo: es imposible al separar la vida y el trabajo de esta persona extraordinaria. Sus cuadros son su biografía. La biografía también. Dice: esta observación sirve para explicar por qué su trabajo es diferente al de sus contemporáneos. Cuando se inauguró su exposición, la salud de Frida era tan mala que su médico le dijo que no se levantara de la cama. Frida insistió en asistir a la inauguración y en el puro estilo de Frida, así lo hizo. Llegó en una ambulancia y su cama en la parte trasera de un camión. La colocaron en su cama y 4 hombres la cargaron y llevaron hacia los huéspedes que la esperaban. O sea, así es una muestra. Pero así actúa una estrella. Ah, es como Charlie cuando entraba en la ambulancia al recital. Y pocos días, bueno, al año siguiente de la exposición, falleció a la edad de 47 años. Ya estaba muy, muy castigado. Bueno. Exactamente. ¿Qué otra canción que La Llorona le podemos dedicar? Sí. Ay, qué triste este programa. Ah, sí. A cargo de Chavela Vargas. Hablando de esto, nos vamos a meter en terreno. Así, pero otro ícono gay también, Chavela Vargas. Hay otra frase que bueno, ahora que vamos a Chavela Vargas, que dice: ¿alguna vez Frida deja de sufrir? Y Frida responde: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Intentó dar mis dólares, pero ellos aprendieron a nadar. Eso me hace acordar al dibujo, a la pintura de ella, que son 2 pies amputados, y dice: ¿para qué quiero pies si tengo alas? Claro, ¿para qué querés los pies? Y Naturaleza Viva se llamaba el documental, la película esta. Sí, hay mucha filmografía, mucho mito alrededor de Frida. Por eso lo que hablábamos de que su figura, digamos, está casi, tiene una carrera paralela a su obra. Sin embargo, son indivisibles. O sea, nosotros no podemos pensar en Frida sin su obra, ni su obra sin Frida, como si podríamos pensar en otros artistas. Marta Minujín sin la Menezunda hubiera sido. Y nosotros en Argentina tenemos uno de los cuadros así como más más representativos, que está en el Malba, que es mono con el... La Frida con el mono. Con el mono y hay varios. Así. Y se lo compró Constantino. Constantini, perdón. El otro día Pettinato le hizo un reportaje que me extrañó mucho. Millones y pico de dólares. Sí, que son obras, valen... Porque además no son muchos. Es como la obra de Dalí o la obra de algunos artistas que no son... Si bien es una obra importante, digamos, no son tantas obras. Museo como las de Van Gogh también, hay muchas, pero tampoco son tantas. Entonces, y con el mito que hay alrededor y todo el, digamos, toda la cuestión, se transforma en cosas tremendamente caras. Incluso otros artistas, Bernie también, es como wow, cuánto dinero pagan por la obra de este señor. Sí, esa es una de las obras más caras, pero hubo obras que se compraron hasta por $100. Bueno, sí, en su tienen, todo artista tiene en su momento una baja cotización, así como te lo cambio por un almuerzo. Y en México, yo creo que está hasta la Casita Azul, que es el museo de Frida Kahlo. Claro, la casa. Donde, o sea, está la ambientación, está como si todavía ella estuviera ahí, sus pertenencias. Sí, sí, la casa del artista, así como. Uh-huh. Que la no, es una tradición, una tradición casi, te diría occidental. Las cosas que habrán pasado en esa casa, ¿no? Y las que no habrán pasado y que se cree que han pasado. Esos lugares que son así como el templo del mito. Pero es común que haya en los diferentes lugares, bueno, la casa del artista, la casa, entonces ahí se intenta como recrear el cómo fue, qué sé yo, digamos, dejar el lugar intacto con los objetos así. Está bueno, porque sí, está bueno preservarlo. Hay lugares que son muy truchos, que eso están en Alcalá de Henares, está la casa de Cervantes, que dijera una casa cualquiera, que sí, por acá debe haber andado, es de la época. A mí me pasó en el Quinquela Martín. No sé si está realmente puesta el cuartito y todo como... Y bueno, siempre está la intervención del decorador, la mise en escena no es lo mismo que la realidad. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del taller de Bacon, que era un lugar totalmente intransitable, imposible, los ingleses, que son muy drásticos, decidieron dejarlo así, como si hubiera sido la cueva del oso. Digamos, no llamaba un decorador para desordenar... Así. Bueno, volvamos a la canción. Vamos. Así que vienen dos canciones. Así te podés ir a fumar el cigarrillo en paz, en honor a Frida y en honor a Chabela. Así que tenemos La Llorona, tabaquera y por eso, tequilera. Y Chabela también. Chabela la mató el faso, me parece a mí. Bueno. Y también, y después una canción de otro ícono gay, pero más de culto, Alaska, que también Alaska, por más que hablen ibérico, es mexicana, o sea que es una hispano-mexicana, y vamos a quitarle un poco de hierro a La Llorona y vamos a escuchar A Quién Le Importa también. Así que, Chabela Vargas, La Llorona, Alaska y Dinarama, A Quién Le Importa, Wanda, toda tuya la consola. Hasta luego. Que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas?

importa lo que yo diga. Bien, así como. Porque en el fondo a nadie le importa. No, no le tiene que importar a nadie. Si les importa es por morbo. Sí. Es para entrometerse. Salvo nuestros amigos, nuestros afectos, nuestros seres queridos. Tampoco. Tampoco un poco. Tiene que meter. Ese tiene que meter. Calles. ¿Qué te importa? ¿A quién le importa? Bueno. Pero sí, pero a mí hay cosas que me importan. Y solo porque son importantes. Banalidades, nimiedades, como siempre, pero. Por ejemplo, el arte. El arte. Frivolidad y nimiedad más obvia que el arte, y sin embargo, ¿cuánto nos importa a algunos? Innecesariamente también, porque el mundo puede seguir viviendo perfectamente sin arte, les aviso. Es más, a eso apuntamos. Exacto. Estamos buscando, digamos, quitar esa parte. Librarnos del arte, lo cual después de todo le puede devolver un poco de encanto al arte en sí mismo. Pero bueno, filosofía muy barata, teniendo historias mucho más interesantes para contarles. Vamos a nuestra habitual sección Gabinete de Maravillas. Uh-huh. Y vamos a contar a través, digamos, una especie de exégesis de la nota de Eduardo Iglesias Bricles sobre Diego Rivera. Cuando esto ya es una especulación mía, ¿verdad? Especulación de anoche tarde, estaba escribiendo, sí, claro, el programa decía: Diego Rivera conquista los Estados Unidos de la depresión, de la Big Depression. Uh-huh. Y les da un golpe de ánimo, anima la situación, porque realmente, más allá de que los millonarios eran cada vez más millonarios, como en las épocas de crisis, y la gente pobre era cada vez más pobre, ¿no? O sea, un argumento para la comedia musical. O si no, para... me ocurrió, ¿no? Celebrity Deathmatch. O sea, ¿te acordás de los Celebrity Deathmatch de MTV que luchaban a muerte dos celebridades? Una Celebrity Deathmatch entre Diego Rivera, pintor de peso pesado, y John Rockefeller Jr., millonario de peso pesado también. Es como... Rockefeller es como... hay que llamarse Rockefeller. Como hay que llamarse también con otro apellido que tenemos prohibido mencionar en la radio un poco. Pero bueno, sí, también es como Rolls Royce. Saludos, Rolls. Me dijeron que por ahí a esta hora duerme la siesta, así que mejor podemos decir un par de cosas. Total, se enojará con nosotros o no. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver. Rivera y la batalla del Rockefeller Center. Suena rock and roll esto, así. Bueno, tenemos una obra fantasma que yo no la tengo acá, pero que la tiene acá Fernanda en su pantalla, más grande y más rumbosa que la mía. Una obra se llama El hombre en la encrucijada, 1934, que ya veremos, digamos, que es la imagen del Rockefeller Center, pero bueno, ya después les contaremos. Se llama Encrucijada, hay un señor parado en el medio, hay como una cruz formada como una especie de alas entre mariposa y libélula, y en los espacios, digamos, que dejan las alas cruzadas, suceden cosas. Igual ahora vamos leyendo, hay una descripción mucho más acertada y menos oblicua que la mía, que encima veo la pantalla con reflejos, así que está complicado. Nunca son fáciles las relaciones entre artistas y poderosos, arranca Iglesias Bricles y hace un pequeño raconto de otras situaciones anteriores. Ya lo hemos visto con Caravaggio, que era una especie de desaforado imposible de contener, por magnífico que fuera su protector. Así como Leonardo da Vinci dispuso de su pequeño calvario cuando trabajó para los Sforza, Miguel Ángel tuvo sus sobresaltos entre Florencia y Roma, apurado por los vaivenes de la política. En particular, va tanto Miguel Ángel como Leonardo, pero para mí creo que lo de Miguel Ángel es más loable. Sí. Porque había que luchar todos los días contra el Papa dentro del Vaticano y todo eso. Dios mío, ¿te ves pintando como él? Y de aquellas épocas. Con un Papa diciéndote atrás. No lo sé, pero... pero también hay que bancárselo a Miguel Ángel y no llamar a otro, que es lo que siempre joden. Además, hay un chiste en Los Simpsons que está hace un Miguel Ángel, como todos sabemos era gay, muy muy muy así, muy emplumado, muy el Papa preguntándole, ey loco, ¿para cuándo? Y el otro dice, mira, si no te gusta, llamalo a Rafael. Bueno, también, o sea, el Papa sabía que tenía que lidiar con el potro más difícil, pero quiero tu obra, no quiero la del otro, chupamedias. Así que, una batalla de ti. ¿Contable? Sí, pero no sé si viene al caso. ¿Muy largo? No. Cuéntelo, pero no entonces. Sé si soy buena. Bueno, no cuento, pero no me voy a escrachar. Estaban Tarzán y el león, los dos reyes de la selva, iban a tener una fiesta a la noche. Y dice, bueno, ¿quién va a comprar las cervezas? Y anda vos, que sos el rey, le dice Tarzán al león. No, acá el rey sos vos. Dice, bueno, está bien, mandemos algún animal. Y ahí aparece la tortuga. Dice, bueno, mandamos a la tortuga. Che, tortuga, anda a comprarte las birras para la fiesta de hoy. Entonces, pasaban como... Tardó, claro, la tortuga tardó. Decía, esta tortuga, hasta que llegue, ya se va a acabar la fiesta, que no sé qué. Y la empiezan a criticar a la tortuga. Ya pasaron 2 horas y esta tortuga lenda, que no sé qué. Y por ahí se escucha, si siguen criticando, no voy ni bosta. Claro, está muy bien. Pobre tortuga. Bueno, eso es encomendar a quien no debemos, una tarea delicada. Bueno, entonces... Volvamos de las tortugas ninja al... Viste que las tortugas ninja eran Miguel Ángel, Leonardo, Donatello y Rafael. Y Rafael. Vamos, volvamos a Miguel Ángel. Bueno, ya terminamos con Miguel Ángel en realidad. Entonces estos muchachos, los highlights, los grosos del Renacimiento, ahí con sus asuntos, con los poderosos. No olvidemos a los que fueron cambiando de camiseta con los años, como Luis David, que pasó del liberal... digamos, de ser un artista de la revolución a ser el retratista oficial de Napoleón, de liberal a monárquico, o el proceso de Goya, que fue al revés, trabajó primero para el rey, se peleó con todo el mundo y se puso a hacer lo que quería. Qué grande, de Goya tenemos que hablar un día, porque Goya es God, así nomás. Exacto. ¿Ves? Por ejemplo, hablando de casa, es la casa de Goya, ahí en, como es en Fuente Todos, es cerca de Zaragoza, también está la casa de Goya, con 3 o 4 casas de Goya, que es efectivamente la casa de Goya, nada más que pasó por muchas manos hasta que... Los grabados de Goya eran muy lindos, cuando yo hablaba de Guadalupe Posada. Sí, por eso, los desastres de la guerra y los... Pero yo creo que como las pinturas negras, me voy a permitir digamos una palabra fuerte ibérica, acojonantes. La de los fusilados del 3 de mayo. Los fusilados también, pero sobre todo para los fusilados del 3 de mayo y todas las invasiones de los... Saturno comiéndose. Los franceses, claro, pero Saturno ya es de las pinturas negras, esos murales que hizo en su quinta, fueron después pasados, digamos, sacados de la pared. Es en particular que tiene una mezcla entre manierismo y tenebrismo. Sí, o romanticismo de la época, que es, digamos... O sea, Goya pasó en términos de la misma manera que Frida Kahlo no es surrealista porque también, o sea, Goya pasó del clasicismo, del neoclasicismo del final del siglo XVIII, los primeros años del XIX, a ser pintura más romántica, más cerca de la crua, la forma abierta, más expresionista, más gestual, más inmediata, más espontánea. Pero... A veces el Greco también me trae reminiscencias. O sea, bueno, Goya. También, bueno, es que Goya es... Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos 50 Velázquez, 50 el Greco. Es mi apreciación, ojo, ¿no? Sí, la comparto. Pero sí, a la altura... No sé si a la altura de Velázquez. A la altura... No. No, porque Velázquez es sobrenatural. Eso es otra cosa que no vamos a hablar ahora de Velázquez ahora, porque sería irnos de Diego Rivera, pero es como Rembrandt, es otra cosa. No sé qué miércoles tenían adentro, pero es otra cosa. Bueno, más allá de que digamos han podido ser imitados, es más, el referente más directo, sobre todo para pintar reyes y todo ese asunto, en Goya era Velázquez. El formato Velázquez, el tipo con la armadura y el paño rojo atrás. A Velázquez lo comparo un poco con este holandés, el que pintó el matrimonio Arnolfini, que de hecho con Van Eyck. Sí. Sí, un montón de cosas, pero digamos, la pintura de Van Eyck es minuciosa al detalle que te pinto pelo por pelo. Uh-huh. En el libro de Gombrich ya hay un paralelismo, sí, ¿no? Cuando uh-huh. habla de lo pinto pelo por pelo, pinto lo que pero veo. Bueno, vos estabas presente. Final de Historia del Arte y elijo esas dos obras. Ah, caramba. Te recordaremos siempre esa tarde. Como alguien que sabe un montón, como alguien que sabe un montón. Y no me abducieron los ovnis ahí, ¿viste? Yo decía que por favor me abduzca un ovni en este momento. Ah, tampoco fue para tanto. Sí. Yo creo que aprendiste mucho, si no, no te acordarías. No, sabía. El tema es que, bueno, hubo un mente en blanco ahí. Sí, no, además era evidente que sabías. Pero bueno, volviendo a la radio, regresemos al bolsón año 2012, ¿eso que fue 2009? 2009, debe haber sido el primer aplazo de la universidad. Y bueno, mira, eso es un hito. Un aplazo sabiendo y solo por decir las palabras incorrectas. Exacto. La única palabra que no debería decir fue lo que dijo con más convicción. Tal cosa no la leí. El día de hoy Jorge me dice, nunca me voy a olvidar porque yo no quería meterme, no quería ir a entrar a dar el final, y Jorge me insistía, pero dale, Pebeta, si vos sabés, dale. Hasta el día de hoy Jorge dice que se angustia con solo la escena. Yo creo que es una excelente anécdota, visto a la distancia, mirá sí, cómo te reís. Ya está. ¿Qué le voy a hacer? Que, bueno, volvamos, ya dejamos a David atrás. Y a Goya, y vamos a directamente a Riverita. Uh-huh. En estas relaciones con el poder, generalmente entran componentes anímicos e ideológicos que no pocas veces chocan con la ética personal de cada artista, y siempre el artista está como muy por encima moralmente del que lo contrata, que es un abyecto millonario, que no pensemos acá en nuestro millonario del lago escondido, que es uh-huh. así como... Eso. Bueno, ha contratado artistas y ha hecho unas maravillas, pero de eso no se puede hablar mucho. Bueno, tal vez el caso de Diego Rivera sea paradigmático, ya que siendo mexicano y comunista se dedicó a transar con los más encumbrados capitalistas norteamericanos para realizar murales que encendieron polémicas desde la izquierda y la derecha, que iban por afuera de los aspectos estrictamente artísticos. Desde 1930... Diego se encontraba en Estados Unidos haciendo una serie de murales en fábricas, escuelas y sindicatos. Y claro, cuando se le acabaron las paredes en México, los yanquis dijeron, venga usted acá que es el artista de moda. Uh-huh. Sí, espérate que me perdí. A fines de 1932, John Rockefeller Jr., que estaba terminando su complejo de edificios del Radio City, o sea, Rockefeller Center, uno de los íconos de Nueva York, decidió adornar el piso principal de su nuevo RCA Building con los mejores artistas del momento. Lógicamente, primero pensó en Picasso, inmediatamente en Matisse, y por supuesto también en Diego Rivera, que luego del despliegue muralístico en su México natal se había transformado en una estrella internacional y en un referente de la Revolución Mexicana. El magnate de la Standard Oil había confiado las negociaciones con los artistas a su arquitecto Raymond Hood, pero las gestiones de este resultaron ser un fiasco por lo torpes y autoritarias, ya que desde su punto de vista los murales debían ser un mero apéndice de sus soluciones arquitectónicas. La eterna lucha sí. entre arquitectos y pintores, que ganaron largamente los arquitectos y han desterrado uh-huh. todo vestigio en general de arte, de escultura, de artes y oficios de, digamos, el arquitecto y la industria, metal y vidrio, fuera de aquí, salgan uh-huh. de acá hippies. Exacto. Lo cual ha hecho que las ciudades sean más aburridas uh-huh. visualmente de lo que eran antes, y mucho chamullo detrás. O sea, eso es, así que un saludo para todos los arquitectos de acá. Ellos saben lo que hacen y lo que dejan de hacer. La queremos toda para nosotros. Bueno, entonces, así quedamos con el apéndice de sus soluciones arquitectónicas. Así fue como desde un principio se estrelló con un rotundo no de Picasso. No te necesito, Picasso ya estaba en la cima de su carrera, estaba por hacer el Guernica, así que ¿qué me importa? ¿Qué te voy a pintar a vos? Yo me manejo con otra clase de millonarios, decía Picasso. Sí, qué raro igual, ¿no? Que Rivera aceptara pintar a... Bueno, ahora vamos a ver por qué, porque Rivera estaba re loco. Uh-huh. O sea, ya vamos a ver. Bueno, el rotundo no de Picasso y la educada disculpa de Matisse. Y la negativa condicional de Rivera. O sea, todos les dijeron que no. Uh-huh. Está muy bien lo de la educada disculpa de Matisse. No, déjame. Preferiría no hacerlo. Los dos primeros rápidamente fueron reemplazados por dos pintores de segunda línea. Frank, que no, estos apellidos galeses impronunciables. Branwyn, lo lleno de W's por el mil griegas por el medio. Y José María Sartre, este parece más catalán. Pero a pesar de todo, Rivera aún estaba al alcance de la mano, dándole en el Instituto de Artes de Detroit los últimos toques a un encargo de Excel Ford. Uh-huh. Eso está, sí. Digamos, que es impresionante. Uh-huh. Los murales de Detroit. Excel Ford era el hijo de Henry Ford. Uh-huh. Y es así, como casi tan importante como Henry, un poco mejor persona, porque Henry Ford era un fucking hijo de buena madre. Un Big Sore. Es más, o sea, si uno ve Los Simpson y ve a Mr. Burns, es la caricatura exacta de Henry Ford con pelos y señales. Es igualito. Así. Bueno, Rockefeller entonces decidió tomar él mismo las negociaciones y entrar en tratos directos con el mexicano. Para ello se trasladó a Detroit, que es así, la montaña fue a Mahoma. Uh-huh. Vamos a decirlo de alguna manera, y con la paciencia de un político avezado redondeó una propuesta para convencerlo. $21,000 de aquella época, que deben haber sido una torta importante, y la posibilidad de trabajar con total libertad. En esto, digamos, esto entusiasmó a la pareja de Frida Kahlo. Hizo entre un montón, una pila de dólares. Y hacé lo que quieras, ¿cómo decirle que no? Por millonario. Sí, también, o sea, hay textos que dicen que Rivera optaba también por pintar en estos lugares por la cuestión del dinero, porque los tratamientos de Frida también eran muy costosos. Bien, no, escúchame, tenés, y además está bien, o sea, es tu trabajo. Uh-huh. Y además, qué sé yo, una cosa es trabajar para uno y otra para otro. Es así, yo... A mí me cuesta mucho juzgar a la gente, sobre todo a los artistas, para quién trabajaste y depende qué hiciste. Yo eso no lo juzgo tampoco. No, pero hay mucha literatura diciendo esto que el otro. Siempre hay alguien que critica. Y además cuando se trabaja en una escala, voy a pintar un edificio, un mural en Detroit, qué sé yo, para hacer eso tenés que hablar con el dueño. Uh-huh. Y el mundo hace que de eso pueda ser, digamos, dueño un tipo o peor aún, un gobernante. Uh-huh. Sí, así que eso no comparto las críticas. Pero bueno, yo me imagino todo, ¿viste? Me imagino toda la escena en blanco y negro, teléfonos, coches, así, secretarias, taquígrafas y señores con tapados de piel y perritos, así, toda la situación de películas de los años 30, que es la época, pensemos que es la época de los tres chiflados, la época de los hermanos Marx. Uh-huh. Es decir, la gran depresión por un lado, pero el lujo, el Art Deco en Nueva York. Uh-huh. Y me imagino, si, o sea, para que le hiciera Woody Allen en un punto está tan bueno. Entonces estamos en las 21 lucas verdes y la libertad absoluta, carta blanca y 21 todos juntos. Así que, bueno, vamos al mural. Bueno, inmediatamente su equipo comenzó con los preparativos en Nueva York, con el pintor norteamericano Ben Jahn a la cabeza, mientras Diego Rivera terminaba sus murales en Detroit. Bueno, Edsel, listo, acá está, parla, me voy a Nueva York, al Rockefeller Center. 2 años de residencia casi continua en los Estados Unidos le daban a Rivera un conocimiento bastante aproximado de las contradicciones que circulaban en esa sociedad. Su concepción de la historia y sus ideas y la mayor parte de sus amistades eran de filiación marxista. La beautiful people, la gente cool en aquel momento eran marxistas.

estábamos en Nueva York en medio de los preparativos, sordo ruido oírse deja de pinceles y de tarros, uh-huh. y de andamios, podría ser. Bueno, Rivera no solo recibía ataques desde el flanco derecho, sino que muchos camaradas suyos, entre los que se encontraban no pocos trotskistas, lo criticaban por recibir dinero de los capitalistas yanquis. De todas maneras, el grandote de Guanajuato no era un hombre que se dejara amedrentar por la salud. Esta parte es buenísima porque es así, ¿viste? Yo pienso así. ¿A quién le importa lo que yo digo o lo que yo hago? El hombre del cruce de caminos, a ver, espérate. De todas maneras, el grandote de Guanajuato no era un hombre que se dejara amedrentar por unas habladurías más o menos. Por lo tanto, hizo oídos sordos. Ninguna de esas nimiedades le iban a impedir concretar su ambición, que era la de retratar la sociedad industrial. Ahí tenés. El objetivo final, que lo que es. Quien pague, vaya a saber, que nos importa. Entonces, el hombre en el cruce de caminos, viendo con esperanza y alto espíritu la elección de un futuro mejor, he ahí el título de la obra. Lo repito porque es así, florido como Diego. El hombre en el cruce de caminos, viendo con esperanza y alto espíritu la elección de un futuro mejor. Esto no parecía tener demasiadas implicancias ideológicas. Rivera y Rockefeller y Rivera estaban contentos con ese título. Primer round de estudio. Exacto. Así. Rivera había elaborado una serie de bocetos que fue modificando a medida que clarificaba en su mente la composición de la obra. Los sucesivos bocetos representaban en el centro del mural a un trabajador en el puesto de control de una gran máquina, donde se proyectan cuatro aspas que revelan el mundo sideral y el universo microscópico. En el campo derecho del cuadro se desarrollan escenas del mundo socialista, con marchas del 1 de mayo y rubias muchachas haciendo gimnasia, y un sector, y en un sector se halla la escena que desataría la controversia. Un líder obrero situado saludando. Un líder obrero saludando a negros, niños y proletarios. Ahí ya no nos gusta tanto a los millonarios ese golpe de realidad. Al otro lado está la descripción del holocausto de la guerra producida y auspiciada por el corrompido mundo capitalista, donde los trabajadores son vigilados por la policía mientras las clases altas gastan sus divisas en vicios y juegos. Ahí ya nos gusta bastante menos. La concepción ideológica del mural hubiera sido suficiente para que se desatara una tormenta sobre el Radio City. Pero Rivera, a esto ya estamos, ya empieza la música de comedia, así. Pero Rivera necesitaba darle una vuelta de tuerca para que la tormenta fuera perfecta. El líder obrero, a medida que avanzaba el mural, se parecía cada vez más a Vladimir Ilich Lenin. Y entonces titulares de los diarios: Rivera perpetra escenas de activismo comunista en los muros de la RSA y Rockefeller Jr. paga la cuenta. Así los diarios dando vueltas y se detiene y las rotativas atrás. Último momento. Tituló el World Telegram: John Rockefeller trató en vano de convencer al mexicano de la conveniencia de borrar la cara del soviético. Claro, me fumo todo, pero la cara de Lenin no. Uh-huh. Es como too much, flaco. El monstruo entrañable, como lo describe su esposa Frida, continuó como si nada, dando los últimos toques a su obra. Pero un día de mayo de 1933, en un calculado y limpio operativo de la policía, ahí contraataca John, policía privada, a la hora del almuerzo, cuando casi no había gente en el edificio, llevaron a Rivera a una oficina, le pagaron lo que restaba de sus honorarios y lo pusieron de patitas en la calle. Mientras tanto, una cuadrilla de carpinteros se encargaba de cubrir el mural. Afuera, la policía montada de Nueva York cargaba contra los manifestantes que repudiaban aquella censura. Poco después, Rivera recibió el telegrama de la General Motors cancelando otro mural en el que se habían encargado para la Feria Mundial de Chicago. Le habían encargado. Después de esa sucesión de traspiés, decidió pintar gratis una serie de frescos de la New Worker School, utilizando para los gastos de realización el dinero que había recibido de Rockefeller. Tomá para vos. Uh-huh. En la medianoche del sábado 9 de febrero de 1934, 8 meses después, el mural de Rivera fue demolido. A pesar de que los expertos habían explicado el modo de retirarlo sin daños para el mismo ni para la pared, y que había entidades dispuestas a cubrir los gastos, y claro, la decisión de las autoridades del Radio City fue reducirlo a polvo. ¿Cómo habremos llegado a esto? Que lo vamos a lo como los talibanes dinamitando, salvando las distancias, los budas, los millonarios dinamitando el mural de Diego Rivera. Cuando volvió a México en 1934, Rivera haría una reconstrucción de la obra del Radio City para el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, esta vez con el título El hombre controlador del universo o El hombre en la encrucijada. O sea que es una réplica. Claro, es una segunda versión. Pero que lo que es muy interesante. Que está en la fotografía entonces. Claro. Sí, porque el otro, calculo que habrá imágenes en blanco y negro de la época, y con los andamios, eso yo tengo las imágenes presentes. Pero bueno, es como que en la década del 30 los muralistas mexicanos aparentemente salieron a ganarse la fama y la vida por el mundo. Me parecía un poco más inteligente Diego Rivera, que fue a Nueva York. Pensamos en Siqueiros, que va a ser nuestro próximo inquilino, fue a dar a Buenos Aires. Y después todo listo. Después en otro programa lo vamos a leer. Las peripecias similares de Natalio con Natalio Botana, que es decir, el editor del periódico del diario Crítica, además, así como famosísimo editor y millonario, pero digamos un calibre muy inferior en cuanto a millonarios se refiere, ¿no? Bueno, ambos contendientes, ya a Rockefeller y a Rivera, le vamos a dedicar esta canción del Mexiyanqui, dicho con todo respeto, Carlos Santana, con un título muy, muy adecuado, Soul Sacrifice. Aprenderse fuego se ha dicho. La humorada sobre tu cigarrillo era de esta parte. Digo, era una canción larga para que te puedas fumar otro cigarrillo, pero te va a hacer mal, vas a salir. Ya fumaste mucho en los recreos. Así que, Wanda, tema 7, Santana, Soul Sacrifice. A bailar al ritmo del bongo y la música rock latina. No, Bueno, estamos... Eso fue Santana. Eso fue Santana, lo cortamos un poquito, total, venía el solo de piano, el solo de batería, de nuevo, está buenísimo, pero andamos cortos de tiempo, así que nos perdone nuestro amigo Don Carlos Santana, hemos cercenado una parte, pero creo que ya habíamos escuchado el tema. Vamos a situarnos en el planeta, Tierra. Teléfonos y esas cosas. Bueno, mira, lo tenés ahí. Lo tengo acá. Si querés descargarte el programa o escucharnos online, podés entrar a www.oga.fm. Si te querés comunicar con nosotros, si estás llamando desde el interior del país, tenés que marcar 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Bueno, ahí está, si no en la página están todos esos, en la página todos están todos esos datos. Nuestro programa es muy interactivo, bueno chicos, estamos hablando de esto, búsquenlo porque todavía no podemos mandar imágenes por la radio y si las mandáramos dejaría de ser radio y pasaría a ser televisión, cosa que no queremos. Uh-huh. Así. Bueno, unos saluditos en especial, le voy a mandar a Belén, que mandó un mensajito ayer por Facebook, que nos propaga, ella estudia en Bellas Artes en Rosario y anda ahí haciendo el chivo del programa en todos lados. Qué bueno. Así que ahora quería leer una cosa de la pantalla, pero vos sabés que no me anda la conexión, me quedó una cosita ahí para comentar en del Facebook, pero no lo tengo, así que perdón, Belén, así que saludos para usted y ya seguiremos con el asunto. Bueno, también mandamos saludos a Caro de la Crocha, a Silbufón, a Ivana y Paola, a Emilio, a mi hermano Julito, que vendrán a visitarnos este fin de semana. Qué bueno. Sí, es el cumpleaños de mi niña, la más pequeña ahora, así que estamos de festichola. Después también a Mauricio, que ya le mandamos saludos más temprano, a Georgina, a Marisol González, que ya volveré a comunicarme con ella si me está escuchando. Y bueno, yo le mando un saludo a mi papá, que ayer fue su cumpleaños, y a mi vieja, que ayer fue el día del maestro. Ajá. Y no la salude. Y bueno, también saludar a tu madre por el día del maestro es como... Y bueno, sí, por eso no saludar la saludé. No, está bien, porque al maestro se lo saluda por el día de la madre. Así también. Que bueno, un saludo grande para todos. Saludos a todas las maestras y maestros. Sabemos que la fecha del 11 de septiembre tiene que ver con la muerte del controvertido Domingo Faustino Sarmiento, que acá particularmente se piensa que es todo malo. Uh-huh. Malísimo, pero yo creo que tiene su costado bueno. Más allá de sus ideas sobre la población local, que es la parte más oscura y controversial, yo me quedo con la educación libre, gratuita, pública para todas y para todos. Laica también. Que es para mí su aporte más importante. Lo demás pasará al lado oscuro, digamos, es una etapa superada. Yo creo que nos quedó su idea, de la que en un punto nos estamos olvidando, la educación pública, libre, gratuita y de la mayor calidad, y no cada vez más berreta como está sucediendo últimamente por toda una serie de cuestiones. Es verdad que no vamos a profundizar, pero educación buena para todos, igual a las oportunidades, y hace que la gente sea más igual la una a la otra. Exacto. Bueno, nos vamos a pasar la canción que le íbamos a dedicar a nuestros amigos y vamos a ir derecho, así que nos vamos a saltear la canción número 8 y la dejaremos para la próxima, que es muy divertida, y qué sé yo, la vamos a pasar para adelante. Y nos vamos a ir a nuestro gabinete de maravillas, luctuoso episodio, así he intentado titular esta segunda sección del gabinete de maravillas. Luctuoso episodio, así que podemos poner música de circunstancia de noticiero, esa música que ponen para las catástrofes y los asesinatos. Bueno, tiene que ver con la muerte de Trotsky y el atentado fallido de David Alfaro Siqueiros y sus sicarios, y el piquetazo final a cargo de un catalán al que califican de español para hacerlo parecer más ruin aún. Así que vamos Vamos a eso. Espera que acá lo tengo. Hay que cambiar de pantalla. Creo que vamos a incorporar a Juan Carlos Boveri como este bloguista para poder leer sus cosas, porque tiene un material buenísimo. Lo estuve viendo estos días y tiene otra cosa, es distinto a los de Iglesias Bricles, pero apunta a ese mismo lado. Es, sí, realmente está muy bien. Fíjate, porque yo acá no tengo, porque tengo el archivo bajado y no me sale la dirección. Lo tenés, vos lo debes tener, la dirección de Boveri, que es fácil, la dirección del de la dirección web del blog. Bueno, si no, Juan Carlos Boveri, sobre escritos y pinturas. Una manera de ver el arte. Una manera. Ah, acá me sale http juancarlosboveri.wordpress.com. Es la, y si no, en el Google sale. Y es casi tan prolífico como Iglesias Bricles, pero la verdad es que me quise buscar a ver quién es, qué hace, y no sale en ningún lado. Sale su blog, pero el muchacho no habla del mismo. Iglesias Bricles sabemos que es un pintor importantísimo, uno de los más importantes en este momento vivos. Pero en cambio de Juan Carlos Boveri, no encontré más datos. Después me voy a fijar con un poco más de enjundia, pero a simple vista en el Google solo aparece su blog y no aparecen datos sobre si es pintor, si es dibujante, o si es un teórico solamente. Bueno, entonces Siqueiros, el pintor y el asesinato de Trotsky se titula esta entrada. Y estamos muy encima del cosa, así que la vamos a leer rapidito y no es tan larga, creo. Así que dice: David Siqueiros es un pintor de renombre mundial. Es sabido que junto a Rivera y Orozco conforma el grupo de los grandes muralistas mexicanos. Los tres además han sido activos militantes del Partido Comunista. Siqueiros siempre se mantuvo en acción política. Así estuvo en la Guerra Civil Española, tanto como años más tarde se hizo presente cuando Nasser nacionalizó el Canal de Suez. Su pintura es un desarrollo de su ideología. Entre otras cosas que hizo, también quiso matar a Trotsky. Ahora vamos a ver qué pasó, que es muy divertido. León Trotsky, que nació como Lev Davidovich Boronstein, fue uno de los tres principales líderes de la Revolución Rusa de 1917. Los otros dos, Lenin y Stalin, con perdón de la palabra, Stalin. Lenin fue el jefe hasta su muerte. Su sucesor debió haber sido Trotsky, porque era un tipo más formado intelectualmente. Hay un momento, perdón que te interrumpa, sí, en la entrevista esta que le hacen a Chavela Vargas, donde Chavela lo conoce a Trotsky y no sabía quién era, pero y pensaba que era el secretario de Frida Kahlo. Bueno, más es el término, el eufemismo que se utiliza para ocultar otra clase, sí, de relaciones. Incluso era lo que Lenin quería, porque Lenin no era tarado, o sea, Stalin era un ladrillo brutal, así era, y Trotsky era un tipo más preparado. Bueno, pero fue Stalin el que se quedó con el poder. Stalin organizó un complot y dejó fuera del gobierno a Trotsky, lo llevó a prisión y luego lo desterró. Lenin y Trotsky eran judíos, Stalin no. Durante su gobierno, en el que antes de enfrentarse pactó con Hitler, fueron abundantes las persecuciones contra los judíos, antes y después. Uh-huh. O sea, en ese sentido, es más, la palabra pogrom, digamos, los atentados colectivos así contra los judíos, es una palabra rusa. Dice: nada fuera de lo común en la mayoría de los países europeos de esos años. Eso es lo que quería decir. Sea porque se desarmaba una supuesta trama ideada por los judíos o por razones personales de pretender el poder, Trotsky quedó fuera de Rusia, pero se convirtió en el principal enemigo teórico, en el potencial dirigente de una rebelión contra Stalin. Mientras escribía libros y pensaba en la revolución soviética mundial y en destruir a Stalin, no le quedó más remedio que ir de un país a otro, hasta que en 1937 llegó a México. En México, Trotsky y su mujer se instalaron en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo en Coyoacán. Mantuvo un romance con Frida, el pícaro Trotsky, y el ausente Diego, ¿verdad? Con Frida, la que le llevaba 30 años, o sea, 10 más que Rivera. Y se fue mantuvo un romance de bueno, y se fue a unas cuadras de ellos después, a vivir a unas cuadras de ellos después que Rivera se enterara de que el huésped había hecho abuso de su hospitalidad, este Trotsky. En su nueva casa, el teórico predicador de una nueva moral que no ponía en práctica en su vida personal, traicionando a la que todos consideraban su inseparable mujer y el amigo que le había dado protección, se mantuvo tranquilo por unos meses. Tenía una custodia gigantesca y se suponía que era imposible llegar hasta él. Siqueiros no opinaba lo mismo. ¡Ah! Robert Sheldon Hart, un doble agente infiltrado en la custodia de Trotsky, consiguió que un comando de 20 hombres, comandado por el pintor, o sea que iba a la carga, como el guasón o el pingüino, y todos los otros casi señores con antifaz y el signo de pregunta en el buzo, así, el comando de 20 hombres se metiera en la casa. Hubo 400 disparos, pavada de disparo, una verdadera balacera mexicana. Siqueiros llegó hasta el dormitorio de Trotsky y Natalia Sedova, la esposa, la chica que, bueno, les tiró pero no acertó. El matrimonio se parapetó detrás de una pared y los custodios enfrentaron a Siqueiros. No le quedó otra alternativa que escapar con sus hombres. O sea, un villano salió mal. Yo me imagino toda la pelea como una escena borracho, de Batman. Queda haber estado borracho, ¿vale? Vaya a saber, porque de 20 tipos, 400 tiros que no invocaran ninguno, es como que... Sí, una parodia. No, Batman, o sea los malos del villano. Bueno, no le quedó otra alternativa que escapar con sus hombres. Esto ocurrió en mayo de 1940. Y Siqueiros y la mayoría de militantes del Partido Comunista fieles al estalinismo se quedaron quietos. Volveremos. Stalin había ordenado matar a Trotsky, así que es lo único que contaba. Así que pronto otro plan fue ideado. Siqueiros no estuvo ausente de su elaboración. Ocurriría en noviembre de 1940, 5 meses después del fallido primer atentado. Qué bien pintaba, viene una obra de Siqueiros abajo. Uh-huh. Qué bien pintaba Siqueiros. Impresionante. Ramón Mercader, un catalán, fue el elegido. Lo ayudó su propia madre y dos comunistas de México, el filósofo político y sindicalista Vicente Lombardo Toledano. Mira, filósofo político y sindicalista, igualito que los de acá. Y David Siqueiros, bien. El plan no era nada extraordinario. Mercader enamoró a Silvia Ageloff, una de las secretarias de Trotsky. Después todo lo que habría que lograr era que Silvia le hablara a Trotsky de Mercader y le pidiera que leyera unos escritos que le había hecho. Por supuesto, Silvia hizo que Trotsky se encontrara a solas con Mercader. Mientras Trotsky leía, me vi como los tres chiflados. Mercader le clavó un pico en la cabeza, una piqueta estas de escaladora. Sí. ¡Tain! Locura. Mercader fue preso. Dijo que cometió el crimen por cuestiones personales. A principios de los años 50 salió libre y Stalin siguió gobernando hasta que murió y Siqueiros pintando sus murales. Fue muy loco porque Trotsky lo iban a matar, los custodios de Trotsky lo iban a coser a balazos y Trotsky todavía con su último aliento de vida dijo no lo maten, que hable, que diga quién lo mandó. Y ahí murió. Una cosa. Bueno, y una pequeña reseña para terminar de David Alfaro Siqueiros, 1896, mirá, 1974 se murió, yo lo había matado antes, pintor me vivió millones de años. En realidad era un año menor que mi abuelo Emiliano, que murió en el año 1992, así que no tantos años vivió. Las obras en orden descendido, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces terminamos nuestro programa. Nuestro programa a la mexicana. A la mexicana, final con balacera, esto es todo, amigos. Nos despedimos de nuestra distinguida radio oyencia y nos encontramos dentro de una semana a esta batiora y por este mismo Vaticanal. Adiós Espíritu González, adiós a la vecindad del Chavo y especialmente dedicado al Chavo y a la mexicanidad al palo, un tema que Ludwig van Beethoven escribió para Chespirito, el tema número 10, la marcha a la turca de Beethoven.